llevarle. Escucha, cada vez más cerca tenemos estas melodías que vienen a querer ser parte de nosotros, melodías que acarician nuestros oídos, que nos proponen a viajar a lugares imaginados, lugares que solo vos puedes pensar en tu cabeza. Un poder musical que nos va encerrando como los edificios de la ciudad, que nos atrapa, que nos cautiva. Y a cada paso vamos percibiendo los sentimientos que nos despierta este poder que cada vez se nos acerca más. Nos encontramos viajando en esta sintonía, viajamos a nuestro lugar de todos los viernes y vamos cerrando esta semana pegados con este poder que nos viene a desordenar la mente. Bienvenidos a la magia radial, bienvenidos al Chancho y la Maceta por Zumba la Turba. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. 18 horas, 2 minutos en toda la República Argentina. Comienza el Chancho y la Maceta y estás escuchando Zumba la Turba. Para mentir y tu amor. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza. Viernes 16 de septiembre, cada vez más cerca la primavera, 28 grados en toda la ciudad de Córdoba, capital. Vamos dando comienzo a una nueva jornada de viernes del Chancho y la Maceta. Acá nos acompañan todos los compañeros y un saludo muy grande a todos los puercos que nos escuchan el día de la fecha. Es preciso volver a empezar. En algún lugar estábamos perdidos en la playa del mar que nos unió. Es preciso volver a empezar. En algún Muy buenas tardes, señor Emerson Andújar. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo recibe este viernes casi, cuasi primaveral? Así es, muy buenas tardes, Jorge, y a toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Y también tenemos la noticia que dar, que estamos saliendo por la 99.5 oficialmente, así que más que contento en este, como dijo usted, cuasi primaveral. Este día cuasi primaveral, ya estamos cada vez más cerca. 28 grados en todo Córdoba, un clima más que ameno, no para que te quedes en tu casa, pero para que nos puedas escuchar al Chancho y la Maceta como todos los viernes por www.zumbalaturba.com.ar. y para aprovechar el día te metes a la app de TuneIn, que es para Windows Phone, para Android, y ahí lo vas escuchando y disfrutando del día. Acá pueden ir caminando por la costanera, visitar los estudios de Zumba la Turba y darle una bienvenida de paso a Lautaro Maldonado. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Jorge? Saludo a toda la audiencia, a nuestro corresponsal, soy Franquito Salazar, y al programa Amigos Los Delirios de Harry, que salen por FM Federal 104.7, allá, Río Gallegos, Santa Cruz. Exactamente, en Río Gallegos. Bueno, el día está muy lindo. Prácticamente, no, ya es primavera con el tremendo calor que hace. Y el operador Francisco Batista nos hablaba del festival de primavera sin Monsanto, que es... Oficialmente ya sin Monsanto. Y yo una espera que sí, ¿no? Y sí. Sí, por lo menos acá en Córdoba. ¿Cómo le va, señorita Carolina Santucho? Muy buenas noches. Hoy está muy buenas noches. Yo estoy en el lunes todavía. Muy buenas tardes. Hoy está como muy colorida. Muy buenas tardes, Jorge. Sí, estoy muy colorida porque de alguna manera hay que acompañar el día así, medio primaveral. Trae usted la primavera, los claro, sí, bastante soleado. Sí, sobre todo, sí. Hoy es un bello día, un bello viernes, aquí acompañando toda la audiencia del Chancho y la Maceta desde las 18 hasta las 20. Espero que usted tenga un muy buen día, así como toda la audiencia, todos los compañeros, el operador que ahí nos sube la música, quizás. Este mundo no da más, tiene rabia y poca suerte, sufrido la adrenalina en un cajón. ¿Qué pasó? Que la luna se apagó. Llueve sin alarma, mientras sube el precio de vivir de una ilusión. Mañana de 18 horas a 20 horas, acá por Zumba la Turba, se va a hacer una transmisión especial en vivo de la cuarta edición de Primavera sin Monsanto. Tenemos acá de los estudios de Zumba la Turba, vamos a tener una transmisión especial. Así que ya saben, gente, mañana sábado 17 ya de septiembre, de 18 a 20 horas por Zumba la Turba, transmisión especial. ¿Qué vamos a tener para el día de hoy en Ser Como Ellos? ¿Qué me trajo? ¿Qué banda? Andamos por Corrientes. Vamos a inaugurar nuestro viaje por Corrientes, dejamos Misiones, y vamos a estar escuchando la banda Anaximandro, un dúo que tiene un poderío muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sí, la estuvimos escuchando ya, me asesoró musicalmente acerca de la banda. Muchísima fuerza, muchísimo power para este viernes, como la guitarra distorsionada que suena. Y después, en Colores Santos, vamos a estar hablando de una película de Tarantino, la última producción, año 2015, Los Ocho Más Odiados. Hace mucho que no hacíamos una película. Estábamos muy seriáfilos, así que vamos a volver un poquito al cine. ¿Qué me trajeron los hermanos Martucho para el día de la fecha? Los hermanos Martucho hoy, festejando quizás la primavera, vamos a traer a las parejas de ABBA, esa banda sueca de los 70 y los 80 que tan buena música, o por lo menos divertida música, nos han dejado. Sí, mi mamá le gusta, a mi mamá le gusta. A mi papá le gusta. A su papá. Sí, le encanta. Tengo un vinilo de esta banda. Ah, sí. Y tiene un vinilo de ABBA, sí. ¿Con el vinilo o solo la tapa? Una gran duda, pero creo que está original el vinilo. Vamos a ver. Tengo que investigar. También vamos a tener Fantasía o Realidad. ¿Con qué tema? ¿Cuál será el misterio para el día de la fecha? Creo, tengo la novedad de que va a estar hablando de los reptilianos y toda esa sociedad oculta que no conozco tanto. Hay un par, y no, me imagino que, no sé si acá hay alguno que conoce mucho de la sociedad reptiliana. Y bueno, viene yo el señor. Yo por lo menos no conozco, acá sí hay uno, pero este es desertor. No, claro. No pertenece a la sociedad, se él, fue. Él es como el modo que muestra los trucos, claro. Escapó. El modo enmascarado era... ¿Con qué temas vamos a ir cerrando esta presentación? Ya vamos a venir con Emerson Andújar. Pero antes, recordame las redes sociales, donde nos pueden encontrar la gente. Nos pueden encontrar por Facebook. Ahí ponen El Chancho y la Maceta en el buscador. Se dirigen a la Solapa Podcast. Y ahí van a estar todos los programas completos y por sección grabados. Todo ahí bien ordenadito, bien pulidito. Perfectito, sino también directamente a iVoox, como El Chancho y la Maceta, también están, la Solapa Podcast del Facebook nos lleva a iVoox. Lo mismo, claro. Exactamente lo mismo. En Instagram, Carolina, ¿dónde nos encuentran? En Instagram nos pueden encontrar en el usuario Chancho Maceta, al igual que en Twitter, pero esta vez el usuario cambia a Chancho la Maceta. Y si no, bueno, nos escuchan aquí, ahora, a partir de hoy, esperemos que mucho tiempo más, salgamos por la 99.5, y por si no... 99.5. Exactamente, si no, si estás desde la compost, si estás desde el cel, te repito lo que dijo Jorge, www.zumbalaturba.com.ar o la aplicación TuneIn, donde nos encuentran en las radios locales. Ahora sí, Lautaro Maldonado, ¿nos podemos ir a un brevísimo corte musical? Nos podemos ir, ¿por qué no? ¿Qué nos vamos a ir escuchando? Donna Summer, ¿no? Sí, Donna Summer haciendo Hot Stuff. Estás escuchando Radio Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Hola, soy Rally Barnuevo, te invito a escuchar El Chancho y la Maceta por Zumba La Turba y un abrazo para todos los muchachos que hacen el programa, por el barro, por la semilla y por la vida. Thank you. está saliendo muy bien. Llega. Ser como ellos. ¡Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got to hear. En esta nueva edición de Ser Como Ellos seguimos transitando la ruta de nuestro viaje musical por la Argentina. Dejamos Misiones para seguir al próximo destino. Corrientes es nuestro destino siguiente y estamos en esta provincia para que en esta oportunidad escuchemos a Anaximandro. Bueno, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Esto es Ser Como Ellos, nuestro viaje musical por la Argentina. Estamos en Corrientes, escuchando la banda Anaximandro. Y para dar comienzo a esta columna, quiero primero saludar a José Fernández, compañero de Zumba, que nos estaba escuchando desde el Parque Sarmiento, nos comentaba. Bueno, le mandamos un saludo enorme a José, acá productor de Zumba La Turba. También quiero saludar a la banda y a Juan, que fue con quien me contacté y estuvimos hablando, y bueno, es con quien vamos a desarrollar toda esta columna. Caricia consumida tu merced, susurra en la distancia y florece. En el abismo estás y te voy. Anaximandro nace a fines del año 2015 en la ciudad de Corrientes como un power duo de hard rock, formado por Matías Sosaya en batería y Juan Miguel Escapini en bajo y voz. Ambos se conocieron tocando juntos en bandas tributos a Oasis y a Soda Stereo. Con la idea también de armar un nuevo proyecto, Juan se contacta con Matías, que también es guitarrista de otra banda de Corrientes que se llama Multiverso, para que sea el baterista. En un principio, la banda iba a estar formada por más integrantes, pero ya en las primeras juntadas se habían decidido por apostar al dúo como propuesta estética y musical, que era muy innovadora toda la parte del litoral. Ahora vamos a escuchar un audio donde Juan nos va a contar el porqué del nombre Anaximandro. Hola, soy Juan de Anaximandro. Y bueno, la explicación del porqué del nombre se debe a que estábamos debatiendo algún nombre así, queríamos buscar algún nombre, un filósofo o intelectual que más o menos tenga que ver con lo que nosotros pensábamos, y el que musicalmente nos gustó cómo sonaba y por el impacto que da fue ese Anaximandro entre tantos otros, y por eso lo elegimos. Bueno, estábamos escuchando a Juan, que nos contaba el nombre de Anaximandro, el porqué, digamos. Y bueno, ¿qué le va pareciendo, Caro? Es un dúo, son dos, y es impresionante cómo suenan. Sí, sí, la verdad cuando me decías que eran dos, me quedé como un poco sorprendida. Imaginaba una banda con más integrantes por el poder, por el sonido que tiene. La verdad que tiene un sonido muy potente, suena muy lindo. De hecho, apenas comenzaba a ser como ellos con la canción de inicio, Tiempo. La verdad que te decía fuera de micrófono que sonaba bastante lindo. Y de hecho me parece que Jorge es uno de los que más lo está disfrutando, porque lo veo ahí imitar algún instrumento, haciéndose el rockstar. Diga usted que no están transmitiendo por Facebook Live. No, a mí la verdad me sorprende que estos muchachos sean dos y que suenen así, con esa fuerza. Tienen, aparte, riff pegadizos en el buen sentido de que, no sé, es ameno el oído. Y hay algo que no me encaja bien, que hay uno de los integrantes que hacía covers de Soda y de Oasis. Nada que ver con él. Ambos hacían ambos tributos, entonces se conocieron y bueno, ahí pegó la onda. Claro, ¿y cómo vendría? ¿Dónde estaría el puente que llega Anaximandro? La verdad que... ¿De la noche a la mañana? Sinceramente, ni idea. Habría que haberlo que te preguntado eso, pero bueno. Quizás tiene que ver, quizás con una cuestión de gustos. Al margen de que hayan hecho cover de Oasis o de Soda Stereo, puede que ambos géneros convivan y se hayan, inclinado por el género que más los atrapaba, en este caso el hard rock. Y el buen músico toca todo. Así es. Y ahora vamos a escuchar, para seguir conociendo a la banda, una canción completa que se llama Desde el Sol. dejas partir tu desilusión. Te digo si vos crees que no, te siento aquí. Estábamos escuchando la canción Desde el Sol, de la banda Anaximandro de Corrientes. Estamos acá en Ser Como Ellos. Y para seguir la historia, definidos como un dúo, en el verano del 2016 deciden grabar su primer material discográfico, Tiempo, que es un EP de 3 canciones producido por Mazo Sonic Records, para empezar a salir a tocar un poco en los bares y otros en otros eventos. Este EP se encuentra disponible en Spotify, iTunes y YouTube. En julio de este año quedan seleccionados para participar en el Pre-Tarahui Rock, donde compiten bandas locales y regionales para un lugar en el Tarahui Rock, que es el evento que se realizó la semana pasada, que es el evento de más importancia a toda la parte del litoral. Luego de una competencia complicada, son elegidos junto a Grito Clandestino de Corrientes y a Rush, también que es de Chaco, para compartir escenario con Eruca Sativa, Malón y Rata Blanca el viernes pasado 9 de septiembre. Ya en este momento se encuentran en proceso de composición y grabación de su primer LP, que saldrá a fines de este año o a principios de 2017. Y ahora, para más o menos ya ir cerrando la columna, vamos a escuchar la respuesta a nuestra pregunta clásica de ¿qué se le viene a la cabeza cuando escucha El Chancho y la Maceta? Cuando escucho la palabra chancho y maceta, no sé por qué automáticamente se me viene a la cabeza panceta. No sé si tendrá que estar relacionado con la cocina, el chancho, el caldo de panceta y cebolla, y una unión de palabras, no sé, pero es lo que primero se viene a la cabeza. Chancho, maceta, flor, panceta. Esa sería la secuencia simbólica. Bueno, escuchamos a Juan que nos decía un poco de panceta, cebolla, pensaba que esto es es cocina. Bueno, el chancho deriva todas esas cosas. Claro, le hacía como acordar algo así como, bueno, algo de cocina, le hacía referencia a eso. Estaba bulero el muchacho. Sí, estaba el muchacho. En esos momentos de éxtasis en la bule. O quizás sí. Le gustaba mucho la gastronomía, el arte culinario y todas esas cosas. Bueno, para ir cerrando la columna, quiero agradecer a Juan y a la banda por la buena onda, por participar en el programa, por responder los audios, la verdad que totalmente agradecidos. Y ahora vamos a cerrar esta columna escuchando una canción de la próxima banda que se llama Grito Clandestino, nos pasamos a otro género, ahora vamos a escuchar un poco de heavy metal. Muy buena banda, también la estuvimos escuchando. Y para que vayan conociendo, vamos a escuchar la canción Furia y Satán. Debería dejarte escapar. Y quédense prendidos a El Chancho y la Maceta acá por Zumba la Turba, que llega Colores Santos con Jorge Olmedo y nos va a estar contando un poco sobre la película Los 8 más odiados, ¿no es cierto? Así es, quédate, ya entramos en la segunda sección del Chancho, quédate escuchando. ¿Cómo se llama la banda, perdón? Grito Clandestino. Grito Clandestino por Zumba la Turba. total. Tiraba fuerte el carro, repartiendo las horas, más de medio siglo atrás. Ciudad de posadas, esquivando tacurúes, dejando infierno rojo de tierra al pasar. Sin un peso en el bolsillo, el Toto y Marcatito laburaban sin parar, y eran tan solo niños que sembraban el ejemplo de que en una familia todos tienen que ayudar. Eran dos pibes que querían trabajar. Sabían que en la vida no se puede aflojar. Por las mañanas siempre se los veía pasar. Volaban libremente junto a furia y Satán. Yeah. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Hola, tengo una petición. Al chanchi la maceta. Pues lo pondría, pero no creo que lo oiga nadie. Así que chao, y déjanos dormir. No, qué demonios, otra vez desde arriba, ¿eh? ¡Sí! Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Se viene el cuarto festival Primavera sin Monsanto. 17 de septiembre en la plaza de la segunda sección de Malvinas Argent. Bandas invitadas: La Cruza, Paola Bernal, Cicules del Viento, Sombra y Toro, Perro Verde, Caminando Tranqui, Las Rimandas, Tribu Madre, Cheparritos. Domingo 18 de septiembre, Bloquea Monsanto, Encuentro de Luchas por Tierra y Semilla Libre. Feria Agroecológica, Intercambio de Semillas. Festival Primavera sin Monsanto, sábado 17 y domingo 18 de septiembre. 3 años de bloqueo, 4 años de resistencia. Say my name, Heisenberg. Mamá, quiero hacerle un homenaje a Encías Sangrantes, pero no sé cómo. The night is hot as hell. It's a lousy room in a lousy part of a lousy town. Where's my money, bitch? Bring the tables, Lightyear. Stay out of my territory. Se fue por el callejón. ¡Que no escape! ¡Síganme! ¡Síganme todos! Series, películas, libros. Con ustedes, Olores Santos. Damos comienzo a la columna Colores Santos. Estamos acá en el Chancho la Maceta por Zumba la Turba. Y Jorge Olmedo nos trae Los 8 Más Odiados, película de Quentin Tarantino. Veinte minutos nos faltan para las 7 de la tarde y damos comienzo a la segunda sección del Chancho y la Maceta, acá por Zumba la Turba. Será el turno en esta edición de Colores Santos de Los 8 Más Odiados, la última película de Tarantino. Antes de arrancar esta película y comentar lo que vimos y toda la información, quiero mandar un saludo a Conejo, quien es integrante de la banda Grito Clandestino, que es la próxima banda de Ser Como Es, así que le mando un saludo. Le mandamos un saludo grande, Conejo. Lunes sale la... El lunes sale corriendo. Como ellos, sí. de Grito Clandestino. Perfecto. Así que, Conejo, lunes de 21 a 23, ya sabes qué tenés que hacer. La primera sección siempre es la de Ser Como Ellos. Y te comento de paso, Conejo, dale. No sé si te gusta el cine. La última película de Tarantino. Una película que fue un poco bastardeada por la crítica. Sí, porque, a ver, hay partes que por ahí es muy común a otras películas. Tiene mucho diálogo, como por ejemplo Perros de la Calle. Claro, Perro de la Calle no fue el director Tarantino, pero sí el escritor, él hizo el guión. A ver, las películas de Tarantino como Django, como... ¿cuál, el otro me estoy acordando en este momento? Kill Bill, Bastardos sin Gloria. Son películas que tienen mucho diálogo. Y esta no es la excepción. Y también viste y también está dividido por capítulo como otras películas. Sí, de hecho, como todas las películas de Tarantino, es un recurso que él utiliza prácticamente siempre. En muy pocas películas no lo hizo, que creo que una... No, creo no. Estoy seguro. Una fue Dead Drop. En Pulp Fiction tampoco creo que la hizo. No, sí tiene capítulo. También tiene capítulo. Sí, sí. Los Ocho Más Odiados. Se estrena en el 2015. Es una película que pertenece al género de western spaghetti. Un tipo de western. Bueno, ya no es algo que esté muy de moda el western, pero este subgénero particular del western hace por lo menos 50 años que no se hace en el cine. Tarantino ha resucitado un género que estaba encajonado y bien lleno de polvo. Con la película Veracruz de 1954, es una película muy característico. Bueno, de mira este, de que, mira que, en qué década del cine este es... Género. Sí, es, hace muchos años ya. Es furor el western spaghetti desde los 50, más 50, 60. Más o menos. Y es un, ya como podrás comentarme y agregar vos también, el western spaghetti es un subgénero que... si se quiere, toca un humor negro, que bueno, en la época no se lo tenía como humor negro, y es un poco más irónico, ahí es más enriquecido el diálogo. Tengo el concepto de Wikipedia, o sea, tengo a ver qué nos dice Don Wikipedia acerca de Western Spaghetti. El Spaghetti Western se caracteriza por una estética sucia, a la vez que estilizada, y por unos personajes aparentemente carentes de moral, rudos y duros. Por sus altas dosis de violencia y carácter turbio y engañoso de sus personajes principales. Se considera a esto al western. Y bueno, y en Los Ocho Más Odiados se ve los personajes con esta rudeza. Yo no quiero corregir a Don Wikipedia, pero a mí me parece que más que personajes duros, en las películas de más específicamente de Tarantino y de este subgénero, como por ejemplo Django... se da esta nueva característica de personajes híbridos, ¿no? Que son duros y malos, sino que no sabemos si son buenos o malos y que el papel o el protagonismo va mutando en torno al proceso de la producción del film. Tiene un elenco bastante particular, bastante... A mí me gusta hasta ahí, ¿no? Kurt Russell es un actor que me gusta mucho. También participa Samuel L. Jackson. Tenemos una sorpresa también ahí... Para los que no la vieron, ¿a usted la vio la película, Emerson? Sí, vi la película y la verdad que me gustó. Es un clásico más de lo que hace Tarantino. Una película sangrienta, esa sangre bastante exagerado también que vemos en estas películas. Pero por ahí, no sé, es media rara. Es rara definirlo. No te cerró. Es como que ahí no. Sí y no. No lo satisfizo. No es 100%. Está buena, es una película. Está buena por la producción que tiene y todo lo que se va desarrollando aparte de la historia. Pero es como que no sé. Para aportar un dato más a esto del western spaghetti, Ennio Morricone, que es un... Enzo Morricone. Así es. Es el que hace la banda sonora de esta película y también dice que, ¿cómo se dice? Con su banda sonora también aportó mucho a este género y es un personaje muy principal para esto. Aparte, la música es muy característica. Sí, figura clave del cine. Y Los Ocho Más Odiados tiene un elenco muy rico, las películas de Tarantino, viste que no escatima en gastos, si es en cuanto a elenco. Pero tiene su staff ya más o menos establecido. De un par de personajes. Tiene por lo menos personajes fetiches, sí. Uno es Uma Thurman, Samuel Jackson es otro. Bueno, Kurt Russell también es uno de los que se ha agregado últimamente. Hace el papel de un cazarrecompensas en la película. Tenemos también a Walter Goggins, a Damian Birchard, a Tim Roth. Tim Roth, alto actor. Ese es el refuerzo europeo ahí. La película se centra en cómo una tormenta junta o reúne a un grupo de personas que viene de un contexto, no contexto, sino de una parte distinta de la sociedad, y muy distinta. Vienen, se centra básicamente después de la guerra de secesión. Así es, que 1866, gana la Unión, pierde los confederados, bueno, se conforma Estados Unidos y hacen este proceso de consolidación de Estado en el que se centra la película, ¿no? De hecho, bueno, la sucesión nos va a llevar a que, bueno, las condiciones del clima muy ventosas transcurren de forma tal que estos 8 personajes queden atrapados en lo que es una cantina, como una pulpería. Claro, una casa donde paraban todos los visitantes que venían de distintos lugares, como un refugio, digamos. Podría ser un hotel de la época, podríamos decir. Sí, un hostel. Claro, para bancar, porque en ese momento, ten en cuenta, había un clima muy complicado, había mucho viento, mucha nieve. Entonces, ese era un refugio ideal, digamos, para que estén todos ahí. Exactamente, y no podían seguir. Y es acá, en este contexto de bueno, hostel, hotel, parador, como le querramos decir, en donde se empiezan las controversias, ¿no? Tenemos a un personaje que es un ex soldado. Bueno, Samuel Jackson es un hace de mercenario que ha sido sargento en la causa de la guerra de la secesión para la Unión, ¿no? Y también tendremos a un soldado confederado, bueno, con las características del sur de los Estados Unidos, súper racista. Hay una escena muy, muy clave de la película. Yo no le voy a decir cuál es. Pero me puede insinuar algo. O puede, no sé. Lo que pasa es que no quiero ser a spoiler. Pero es una muy marcada en donde hay una aparición, un personaje tal que usted dice, oh. Y dejemos así, entonces dejemos que la gente también, si no podemos spoilear nada, pues es muy difícil también. Porque si no, ¿qué hacemos? La película tiene un, bueno, para la audiencia que nos escucha, la película tiene un punto de quiebre que rompes todo. Como siempre en Tarantino. A mí la verdad, Tarantino es un tipo con el que no tengo parámetro, no puedo ser objetivo. Yo sé que el objetivismo no existe en esto, pero me condiciona mucho. A mí me gustan mucho los diálogos, los guiones que hace él son realmente increíbles, aparte cómo va desarrollando la historia. Y es un excelente escritor, o sea, aparte de productor, yo creo que en lo que más se destaca es en el guión. Siempre los diálogos son como irónicos, como que tienen siempre un doble sentido, un mensaje en la doble línea. Pero con mucha inteligencia, es como muy preciso, para mí son excelentes. Sí, bueno, tenemos trabajos espectaculares de guión como en Perros de la Calle, en el que él solo fue guionista. Esa película es una señora película. Sí. Es la primera película en la que Tarantino tiene que ver algo con el cine. No, es diálogo todo el tiempo. Todo el tiempo están conversaciones, charlas, impresionantes. Y siempre yo veo en las películas de Tarantino que siempre hay una escena clave, principal en la película, en donde solo es diálogo. No pasa otra cosa que gente hablando. Lo vimos en Bastardo sin Gloria, en la... claro, ahí me recuerda a Lautaro Maldonado, Bastardo sin Gloria, la escena del bar. La escena que están ahí abajo, en un bar subterráneo, digamos, ahí charlando todos, y bueno, se desarrolla una increíble escena. En el bar en la Francia ocupada por los nazis, también hay una escena muy rica en diálogo para Tarantino en Pulp Fiction también, cuando el asaltante dialoga con Samuel Jackson. También. Y en Perro de la Calle en Perro de la Calle hay mucho sadismo también. Perro de la Calle es la violencia hecha cine. Totalmente. Pero es una violencia muy inteligente. Y muy bien hecha aparte. Hay una, la parte en la que sufre el tipo y decís, bueno, ¿hasta cuándo va a sufrir? Aparte compone la música. Está todo muy bien armado. La música con las escenas, con el guión. La producción, la verdad que está totalmente demasiado pensado. Pero no fue el caso de Los 8 Más Odiados, una de las películas más aclamadas por la crítica. A mí sinceramente me gustó mucho, no me sorprendió, también soy sincero. No me sorprendió, no me volvió loco la película, para mí cumplió, me gustó, porque me gusta la estética de Tarantino. Aparte, Tarantino ya hace ese tipo de películas, sí. Se maneja en esa manera, ese género. Y hace ya varias películas que viene teniendo esta influencia del western spaghetti. En la primera película que lo implementa es en Kill Bill. Vos fíjate que él mezcla ahí toda la cultura oriental japonesa, samurai, con el desierto de los Estados Unidos. Y lo vemos más en Kill Bill 2. O sea, como Uma Thurman va por el desierto de los Estados Unidos con una katana, una cosa que no pega ni con moco. Pero bueno, que Tarantino la hace posible también. Y bajo, si se quiere, la influencia de este subtipo especial de western. Después, ¿a dónde lo vemos? En Django, otra película que es pura y exclusivamente abocada a este subgénero, al western spaghetti, en donde vemos... no me acuerdo cómo se llama el personaje, uno de los personajes principales, que no es Jamie Foxx, el otro. Christoph Wolf, que también, bueno, trabaja en Bastardos sin Gloria, trabaja en otras películas. El tipo donde labura, gana el Oscar, porque es un animal actuando. Y ahí también vemos una estética muy particular de western spaghetti, y ahora lo vemos en Los Ocho Más Odiados. Tarantino, si se quiere, ha revivido un subgénero de cine de western, y lo hace muy bien, que estaba perdido hace por lo menos 50 años, o sea, no lo había agarrado otra persona. No, y totalmente, aparte lo produce muy bien, la piensa muy bien, creo que sabe usar el género. Obviamente siempre con la estética de historias entrelazadas, cada personaje trae su historia que se va acoplando y desarrollando a lo largo del desenlace. Habíamos elegido, vamos a hacerle los honores. Emerson había seleccionado el personaje de la semana, que va a ser, bueno, no de semana, del fin de semana va a ser ahora. Que va a ser Samuel Jackson en la película como el mayor Marquis Warren. Bueno, en cárcel de recompensas, que particularmente a mí fue el papel, personaje que más me gustó. Tuvo muchísimas películas, como recordemos Jurassic Park, Pulp Fiction. También estuvo en... Terror a bordo, estoy maldito, estoy harto de las malditas víboras en el maldito avión. Esa es la frase. Esa es increíble. Que robó para siempre. También estuvo en Star Wars, también un buen tiempo, en el Casa Recompensa, como vos decís. También le dio la voz a Frozono en Los Increíbles, en otra faceta también. Ah, no lo sabía esa, no lo tenía. Y también, a ver si tengo el dato acá, y tiene la voz del Sargento Frank. En Tenpenny, en el exitoso juego del GTA San Andreas. ¿Cómo? En el GTA San Andreas, sí. Fue la voz de Frank Tenpenny. Ah, mira vos. Habrá que jugarlo para ver de qué personaje se trata. Yo no le di mucha bola a ese juego. También hace de mayordomo en la película Django. También. Y hace un papel increíble. Ay, que es para el Oscar ese. Era de él. Y en Los Ocho Modos Dios también hace un muy buen papel. Así que Samuel Jackson va a ser el recomendado de esta semana. ¿Qué nos vamos a ir escuchando, Emerson? Nos vamos a ir escuchando un cover de los Rolling Stones, Jimmy Shelter, por Paul Brady and the Forest Stranger. Sin alto olvidar que termina el tema, ¿y qué viene? Después viene Fantasía o Realidad con Francisco Batista, producción acá de nuestro operadora estrella, acerca de... los reptilianos. El mundo reptiliano. Dicen que Macri es reptiliano. o gato. Por lo menos hay un graffiti en la pared de Córdoba por acá. Quédate en Zumba la Turba, ya volvemos con Fantasía o Realidad. Ya estamos entrando en la segunda hora del programa, 5 minutos faltan para las 19. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos aquí en los lentos de ayer, de hoy y de siempre. Al parecer tenemos un llamado. Hola. Sí, amigo. Llamo por el concurso del chancho. ¡Ay, Dios! Chancho, ¿acaso hay algún porcino por ahí? Amigo, ¿dónde está el chancho? El chancho en la maceta. Zumba la turba. En las calles se encuentran historias que se entrelazan, contradicen, y vuelven a abrazarse. llega. Fantasía o realidad. Sumerge tu cabeza en el mundo de la libre imaginación. ...19:02 en toda la República Argentina. Vamos dando comienzo a Fantasía o Realidad, sección hecha, dirigida y producida por Francisco Batista, acá que le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. José. ¿Usted por qué comió? Sí. ¿Usted no comió? No, yo no comí. ¿Tiene hambre? Un poco. Pobre. Vamos dando comienzo a lo que va a ser el desarrollo del mundo reptiliano. Sí, la sociedad de los reptilianos. A la sociedad más. Sí. Están civilizados. Sí, están más civilizados que nosotros, Jorge. Así es, Jorge, como decías vos, vamos a hablar de los reptilianos, o también conocidos como reptiloides, hombres lagartija, o yo también... Solo lagartos guerreros. Sí, también como de sangre azul, tienen varios nombres. Ah, me cabe el de sangre azul. Y sí, porque son reales. O que son fríos. De la realeza. O que son hinchas de la T. No, no tiene que ver con que sean fríos. Ah, frío, hincha de la T. Puede ser. No, de la realeza. ¿Usted es un reptiliano, Jorge? De la estirpe, no, usted lo es. No sé, no creo. Como venía diciendo, vamos a hablar de los reptilianos y ahora les paso a contar de dónde vienen estos reptilianos. ¿De dónde? Algunos creen, o sea, no hay una teoría ciencia cierta de dónde Santiago vienen. ¿De Santiago del Estero? No, no creo. Pero eso se piensa, hay una teoría que dice que llegaron a la Tierra hace 8.000 años y ayudaron a la colonización y también a las estructuras de las civilizaciones, las primeras civilizaciones en el planeta. 8.000, sí, estoy viendo más o menos. Como la civilización egipcia, quizá con las pirámides. Sí, tal vez. Y otras teorías dicen que ellos son oriundos de la Tierra, son tan terrestres como nosotros. Y que incluso ellos son los creadores de la raza humana. ¡Apa! Bueno, eso explica el porqué de su rastro en forma de cola. Puede ser. Hay una entrevista que se consiguió, que no se da el nombre ni el lugar de la entrevistada, pero asegura ser un reptiliano hablando y cuenta. Si usted me pregunta si soy extraterrestre, debo contestar que no. Nosotros somos nativos de la Tierra. Teníamos y tenemos algunas colonias en el sistema solar. Que la Averni. Sí, pero somos originarios de este planeta. Ah, que la Averni. Este es de hecho nuestro planeta y no el suyo. Nunca fue suyo, decía este reptiliano. Oh. Bueno, discúlpame. Y para hablar de... ¿Quién era esta persona que daba esa conferencia? Se hace llamar Lacerta. Pero no es lagarta, es Lacerta. Pero en realidad no da su nombre de humano. Claro. Ni tampoco el lugar donde fue concebida esta entrevista. Ah, bueno. Y tenemos... Yo algo había escuchado del tema, si se quiere, que tenían alguna incidencia en la religión, en altos mandos de la religión católica, en el gobierno, en la política. Sí, digamos en lo que... Son infiltrados. Sí, buscan la dominación mundial. Y como vos decías, tiene apariciones en la religión y también en varios procesos históricos. Desde civilizaciones antiguas, vienen mostrando imágenes de estos hombres lagarto. Por ejemplo, los aztecas tenían a Quetzalcóatl, que es un dios con forma de lagarto. Sí, es como una serpiente emplumada, así como algo una parecido. Serpiente pájaro. Sí, como también se cree que es un dragón para otras civilizaciones. También la serpiente emplumada, Cuculán, que es su equivalente en la civilización maya. Para los Atenas está Cecrop, de quien se decía que era mitad hombre y mitad serpiente. ¿Para los, disculpe? En Atenas. En Atenas, en Grecia, en la mitología griega. Y en la India están los Naga, que se creía que es una civilización subterránea que vivía y no interactuaba con el hombre. También en Japón se habla de los Kappa, se escribe como la marca de ropa, esta marca deportiva, y es como una especie de hombrecito tortuga, como una tortuga ninja, pero más flaquito. Américo Vespucio, cuando describía en los diarios a los reyes, de los nativos de América, de la gente que vivía en América, se hablaba de antípodes. Claro. Que después dijeron, bueno, no eran antípodes ni gente que andaba caminando en cuatro patas como lagartos, eran nativos. Pero ahora que bueno, estamos hablando de todo esto, sí, él describía a un como un superhumano y de... Bueno, anda a saber cuánto habrá ingerido la prensa o el amarillismo de la época. Sí, capaz que también se dejó influenciar por las pinturas de estos dioses a los que nombrábamos. Lacerta, esta entrevista a Lagarto, dice, su religión cristiana entendió mal nuestro papel en su creación, ya que nosotros aparecemos como la serpiente maligna en sus esculturas. Esto está equivocado. Su raza fue diseñada genéticamente por extraterrestres. Que se contradice que recién decía que eran extraterrestres y ahora dice que... No, recién decía que no eran extraterrestres y ahora dice que sí. Pero a ver, ¿en qué quedamos? Y también se contradice un poco en que, si no me equivoco, había dicho que el planeta no era de los humanos, pero al fin y al cabo nosotros estamos dominando. Buscan la dominación mundial. Claro, el planeta es suyo, pero... Nosotros lo dominamos. Nos hacen creer que lo dominamos cuando son ellos. De la B. Cuando son ellos quienes manejan todos los hilos de esta civilización, según esta entrevista. Veníamos hablando de los hombres lagarto, no les dije todavía cómo luce un hombre lagarto. Esta es la parte que más quiero escuchar, a ver, ¿cómo luce? No. ¿Como vos, no? No, en realidad sí, podría ser, porque los hombres lagarto tienen la capacidad de transformarse en humanos para pasar desapercibidos en la sociedad. Ah, pues, bueno, un buen truco. Sí, el mejor de los trucos que tienen. Son descritos, cuando están en forma de lagarto, de una altura de entre 2 y 3 metros, y pesan de 120 a 250 kilos. Son bastante grandotes. Tienen cuerpos sólidos. Los brazos y las piernas con escamas también en todo su cuerpo. ¿Color? Algunos verdes, otros más amarillos, otros más marrones. Hay alrededor de 13 tipos de razas de hombres lagarto. Se me ocurre una pequeñísima duda. La fuente. La fuente. De todos estos datos. Se le pasaron la fuente. Hay un libro que es de varios libros en realidad, un investigador que se llama David Icke, que es de donde saqué varias información. Ajá. Que tiene, bueno, es bastante conocido él y su teoría de los hombres lagarto. Ah, el tipo. Y hay otras fuentes también donde consulte. Vamos a buscarlo. La más fuerte. Era un presentador de noticias que un día decidió pasar a la fama con los libros de los hombres lagarto. En las manos y en los pies tienen 3 dedos con un pulgar. Todos los dedos con garras y en los pies tienen una especie de cuarto dedo con el que apoyan para atrás, como las gallinas. Claro. Le decía que el color de piel es verde, Yo estoy viendo cómo el autor Maldonado está tratando de emular el pie del hombre lagarto. No le va a salir. No, yo sé cómo son las patas de las gallinas, sé cómo hacerlo. Y bueno, tienen cara de lagarto, iguana o lagartija, con la lengua larga y dividida en dos en la punta. Sin labios, y bueno, los ojos de reptil, de víbora, tal vez parecidos a los de un felino. ¿Onda que parpadean verticalmente? Sí, hay una teoría también que dice que los hombres lagarto tienen dos pares de párpados, en el cual con un par emulan los ojos del ser humano para cuando se transforman, y tienen otro par de párpados que es con el que muestran sus ojos originales. Como uno en horizontal y otro en vertical. Sería parecido al de los hombres de negro. Claro. Si a eso quería llegar, sí, es parecido a esa razón. No la quería tirar porque no van a... Incluso hay muchos políticos estadounidenses que dejan ver su doble parpadeo, que es donde se cree que son los políticos norteamericanos los que dominan el mundo y los que, digamos, tienen estas fallas para que se note que son hombres lagartos. Y bueno, la actividad grafitera, o por lo menos acá en Córdoba, acusa a Macri de ser un hombre lagarto también. Sí, pero no, Macri no. Macri no tiene quizá la fuerza suficiente para ser un hombre lagarto. No está incluido. Igual, tiene plata. Vamos a llegar al tema de los políticos, pero antes vamos a hablar de las características físicas. O sea, no cómo se ven, sino las capacidades que tienen estos hombres lagartos. Voy a ver. Primero, tienen una gran fuerza, puede ser producto de los 3 metros que miden. Sí, o de ser lagartos. Claro, de ser lagartos también. Tienen la capacidad de cambiar su apariencia molecular, por lo cual se pueden transformar, o sea, a veces en hombres, en humanos, o también vuelven a su forma natural de ser... ¿Hombres lagartos o completos lagartos? Claro. No, hombres o lagartos o hombres lagartos tienen esa... capacidad de transformar. Hacen lo que quieren. Si a vos se te transforma el sistema molecular, que hoy quiero ser una pera, lo haces. Y también tienen un sistema como de hologramas para aparentar la forma humana. ¿Como el camaleón? Sí, podría ser. No sé si los camaleones tienen hologramas, pero también tienen el poder de la telepatía, que ese también es muy bueno. La invisibilidad, para cuando no se quieren transformar en humanos. Claro, tienen todo. Sí, como decimos, la telepatía, son excelentes para controlar la mente y la manipulación, y también son excelentes genetistas. Y me imagino que excelentes oradores también, si son políticos. Sí, correspondiendo con lo que había dicho el entrevistado lagarto o entrevistada, no lo sabemos. ¿Cómo se llamaba en su nombre lagarto? En su nombre lagarto era Lacerta. Lacerta. Sí. Ellos pueden cambiar a forma humana, de forma humana a forma reptil y viceversa, porque tienen el control de los genes. Y también, como decía el entrevistado o entrevistada Lacerta, ellos son los creadores de la raza humana. Por ende, todos los seres humanos tenemos un 20%, aproximadamente entre un 20 y un 15% de ADN reptiloide. Ah, mire usted. O sea que todos en realidad somos reptilianos, pero, o reptiloides. Pero Lacerta, mira, a mí me parece que vende un poco de humo, un poquito nada más, porque se contradice mucho, es como, no sé, me hace acordar a Abel Medina hablando de todo bien. Pero claro, mira, el tipo dice, ¿era mujer o hombre Lacerta? No sabemos porque no dio su identidad. El nombre como parece mujer, pero tampoco sabemos de qué país proviene esta entrevista. Claro, ni el sexo, ni nada. Y aparte capaz que en los hombres lagarto tienen otro tipo de nombre, así que no lo sabemos. Sí, bueno, pero no me queda bien en claro el tema de buscar la dominación mundial y al mismo tiempo dominarla. Es como hay un choque de fuerzas Evidentemente no lo lograron, pero están en eso. O sea, al parecer es esa la idea. Ellos pueden controlar el ADN humano, pero ellos también tienen ADN humano, porque son hombres reptiles, y dicen que los que tienen más porcentaje de ADN reptiliano son los que se pueden transformar, pueden cambiar las formas. Claro, capaz la característica humana, entre comillas, si los reptilianos son los creadores de la raza humana, esa característica, entre comillas, humana, es propia también de los reptilianos. Sí, y hablando de las características, según lo que dije recién, los reptilianos tienen entre un 15 y un 20%, los hombres tienen como un 15 o un 20% de ADN reptiliano, y esto nos deja secuelas. Y ahora vamos a escuchar un audio de Obama, presidente de Estados Unidos, hablando de estas secuelas. no one cares. I think most Americans feel that way, mm-hmm. but what is still true is that, you know, there's still kind of a reptilian side of our brain, right? That part of our brain that if somebody looks different or sounds different, that there's a part of us that is cautious and kind of a reptilian side of our brain. Under the octave with the steamboat in Chicago's and wow alone. Come at the grand line making a sense. Para traducir lo que decía Obama, dice, aún hay un lado reptiliano en nuestro cerebro. Parte de nuestro cerebro que, si alguno de nosotros se ve diferente o suena diferente, hay una parte de nosotros que es cautelosa. Es como la reacción al pánico que tienen los hombres. Y esto nos lleva a los rasgos que tienen los hombres para reconocerlos como reptilianos. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona es un reptiliano? Como decía Obama... O un reptiliano más puro, capaz, si claro. Todos provenimos de los reptilianos. Como decía Obama, el cerebro de reptil, que bueno, es cuando no es la respuesta de lucha o huida que tenemos ante una situación de pánico. Esa sería una característica de un reptil. También las temperaturas corporales más bajas que el promedio, la presión arterial más baja también, una vértebra adicional tienen los reptilianos. Y de son, esa justo creo que no me voy a dar cuenta. Y son hipersensibles a la luz. Así que si vemos a alguien capaz que... Bueno, por ahí con resaca también somos hipersensibles a la luz, pero es una característica reptiliana. Entre los acusados, para cerrar la columna, vamos a decir algunos acusados de ser reptilianos. No me gusta el término acusado. Si los tenemos como una sociedad secreta que intenta dominar el mundo y se consideran superiores, sí, yo los voy a acusar. Tenemos a la familia Bush entera, hay cámaras que muestran el doble parpadeo de George Bush padre, hijo, y de Gina Bush también, la familia real británica, Donald Trump, Hillary Clinton, Al Gore, Rihanna, Beyoncé. Rihanna. Pará, que son varias. Son Rihanna, Beyoncé, Katy Perry y Britney Spears también son parte de esta sociedad reptiliana. Lagarta es linda. Y sí, no sabemos en su forma lagarta, que capaz que dominen mejor lo que es el ADN y la transformación. Nos vamos despidiendo esta columna con los Ramones, I Wanna Be Sedated, y luego, quédense, mejor dicho, que vienen los hermanos Matucho a hablar de esa banda tan, tan linda que es ABBA. Give it to the airport, put me on a plane. Hurry, hurry, hurry, before I go to sleep. I can't control my feet. canción. Al chanchi la maceta. Pues lo pondría, pero no creo que lo oiga nadie. Así que chau, y déjanos dormir. No, qué demonios, otra vez desde arriba, ¿eh? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Tendremos que afrontar este problema. ¡Poderes de los gemelos fantásticos, actívense! En forma de santucho. Maldonado. Los hermanos Maltucho. Minutos cuando ya llegamos al momento de, bueno, de dar inicio a una nueva edición, una nueva entrega de Los Hermanos Maltucho aquí. Muy buenas tardes, Lautaro Maldonado. Muy buenas tardes, Jorge Olmedo, que nos acompañan aquí. Muy buenas tardes, Renato. Me saludo a la audiencia. Espero que hayan disfrutado mucho esta música con la cual hemos entrado. Venimos de escuchar anteriormente Fantasía o Realidad, producida por Francisco Batista, acerca de la sociedad reptiliana. Y ahora vamos dando comienzo a Los Hermanos Maltucho con esta gran historia que es la de Ava. Así es, vamos, bueno, un poco a contar en la tarde del 16 de septiembre la hazaña de dos parejas suecas que revirtieron el destino del Europop. Condenando hasta entonces el consumo interno y el veloz olvido, hoy Los Hermanos Maltucho presentan a Ava. Thank you. Estamos saliendo al aire por la FM 99.5. Uno de los primeros días. Estamos contentísimos entonces desde aquí de la casa de Zumba La Turba por salir por antena, por aire. La verdad es una muy buena noticia. Te contamos también que si no, nos podés escuchar por www.zumbalaturba.com.ar. Y si estás desde el celu, desde la aplicación TuneIn, nos encontrás en las radios locales. Vamos a comenzar contando que a principios de los años 70, cuatro suecos llamados Annie Frid, Agneta, Jorn y Benny. ¿Jorn, estoy diciéndolo bien? ¿O yo creo cómo? Que es Björn. ¿Es Björn? Björn? Una cosa así. B larga, J-O-N-N. Es un poco complicado, es un nombre sueco. Imagínense que para la traducción... Claro, pero Benny es una pavada. Benny es una pavada. Y Benny formaron uno de los grupos más exitosos. El salto a la fama de ABBA ocurrió en 1974, cuando ganaron el Festival de Eurovisión en su mejor edición con la canción Waterloo. A partir de ese momento, todos sus discos se situaron en las listas de los más vendidos en toda Europa. Así es, Ember me mandó un cartel que decía Björn de los vikingos, ¿puede ser? Que yo no lo tengo tan presente, ¿Jucho? De la serie Vikings, no la veo, pero sí, creo que es un personaje conocido. Y bueno, todos los integrantes de ABBA habían incursionado o se encontraban participando en alguna formación musical. Benny era tecladista y compositor en una banda de pop rock de nombre The Help Stars. Björn pertenecía a The Hot Nanny Singers y Agneta componía y cantaba desde muy pequeña, y a los 17 años de edad ya había grabado su primer álbum, al igual que Anna Frida, que desde los 13 cantaba en varias bandas de jazz. Disculpe, sí, que lo interrumpa, sí, Lautaro. ¿Es Help Stars o Hell Stars? O sea, ¿estrellas del infierno o, no, o de la ayuda? De Help. De Help. Es solo de Help, no es ni siquiera ayuda. Ah, de Help. De Help. Help Stars, claro. ¿Qué querría decir de Help? Y capaz que sea algo sueco, pero no lo tengo. No tengo idea. Quizá que algo sueco. Quizá sea griego. Durante las presentaciones de las bandas, los muchachos, Benny y Björn, comenzaron a entablar una relación de amistad y a trabajar juntos, ¿no? Como compositores y productores. Así es, en 1963, Annie Frida conoció a... Dígamelo porque me cuesta un montón decirlo. Björn. Durante un concurso de talentos, y Agneta, la verdad que me gusta más Agneta, pero vamos a decirlo como se debe decir, sí, Agneta, sí. Durante un programa de televisión a principios de 1968. En marzo del 69, un año después, Agneta conoció a Björn en un concierto, volviéndose a encontrar durante la grabación de un especial de televisión para convertirse en pareja poco tiempo después. El primero de mayo de ese año, Frida participó en el Melody Festival, donde conoció a Benny. Y unas semanas después, se vieron en un concierto y al poco tiempo, también o casualidad, se comprometieron. Pero hasta 1978 recién contrajeron matrimonio. Las bandas en las que participaban tanto Benny como Björn se desintegraron a finales de los 60, por lo que comenzaron a grabar su primer álbum como dúo y a sus respectivas parejas las incorporaron como coristas. Todos aquí disfrutamos de la música, seguimos con la historia. Es una música que usted disfruta mucho en particular, ¿no? Porque además es muy divertida, es muy bailable. Es la música más alegre que al menos yo he escuchado. Y siguiendo con la historia, en abril de 1970, cuando los cuatro estaban de vacaciones en Chipre, lo que empezó como un canto por diversión en la playa, terminó como una presentación improvisada ante los cacos azules de la ONU, siendo la primera presentación de los futuros miembros de ABBA. Claro, imagínense en un escenario más que relajado, cada uno con sus respectivas parejas, cantando una canción impensado, comenzaron entonces su carrera artística. ¿Y lo del matrimonio, una estrategia de marketing? No pareciera, pareciera que era amor de verdad. Sí, es amor puro. Lo menos en ese momento. O un marketing muy bueno. Claro, puede ser. También. Luego comenzaron con algunas presentaciones, pero no captaron la atención del público y tras una corta gira por Suecia, los cuatro decidieron concentrarse en sus proyectos individuales de nuevo. Así es, me parece que al principio ABBA como que, claro, no pegó, estuvo como un poco trunca. Sin embargo, 2 años más tarde, las voces de las chicas se incorporaron en algunos sencillos del dúo de sus parejas, cobrando más importancia y resaltando por la armonía de su combinación. Hasta que en 1973, cansado de nombres difíciles, ya que eran presentados por sus nombres de pila, su representante comenzó a llamarlos en público como ABBA. Dato que más tarde develaremos el porqué, ¿no es así? Sí, se lo va a preguntar a Jorge. Se lo vamos a preguntar a Jorge, bueno, porque es el que en esta ocasión nos está acompañando. Los años siguientes fueron de creciente éxito. Llegó el festival que los lanzaría a la fama que mencionábamos al principio. Numerosas giras y presentaciones. La publicación de su quinto álbum, y desde ese momento, digamos, todo comenzó a crecer, hasta incluso la exhibición de su propia película. Así es, se hicieron dueños de una película que yo no la vi y no lo sabía hasta la elaboración de esta columna. Sí. Son de esas bandas, viste, que tienen tanto éxito que... Como Sandro, que tú hizo 1000 películas exactamente, también. Exactamente, como pero... Led Zeppelin. Bueno, pero ese es un concierto bien hecho. Pero como suele suceder, lo que sube baja, la agrupación comenzó a sufrir ciertas presiones y a decaer en su rendimiento, sumado al anuncio del divorcio entre Björn y Agneta. O Agneta. Agneta, por favor, dígale bueno, Agneta. Agneta me suena como un poco chocante. Agneta. La noticia causó un interés masivo por parte de la prensa y condujo a una discusión acerca del futuro de ABBA, de sobre qué iba a pasar. La pareja aseguró a los medios y a sus seguidores que continuarían su trabajo como grupo y que el divorcio no los afectaría, aunque la prensa también dudaba de sus dichos. Y pese a los rumores, el cuarteto siguió con la publicación de sencillos e incluso llegó a grabar algunas canciones en español también. Era el destino de ABBA, aunque otra vez las diferencias entre los cuatro culminaron en una nueva ruptura. A mediados de febrero, Benny y Frida anunciaron su divorcio, y al poco tiempo Benny, este muchacho que se divorciaba, que rompía con el corazón de Frida, iniciaba una nueva relación con otra mujer, al igual que Björn. Así la imagen que se tenía de ABBA. Fundió ABBA. Exactamente. Sí, de las dos parejas felices había terminado. ¿Viste que era marketing? Exactamente. Pero bueno, confiemos. Yo le quiero dar un voto de confianza al menos al amor de estos cuatro muchachos. Pero hay que recalcar el hecho de que eran bastante profesionales, ya que los cuatro aseguraron que esta separación no tendría, digamos, efecto en su trabajo y que pronto comenzarían a grabar un nuevo disco. Claro, pero no fue tan así, porque finalmente el 11 de diciembre de 1982 hicieron su última presentación como ABBA en el programa The Late Late Breakfast Show, transmitiendo en el Reino Unido vía satélite desde un estudio en Estocolmo, encima en diferido. Luego, en diversas entrevistas, los cuatro negaron que la agrupación se desintegrara, anunciaron un descanso temporal que terminó siendo permanente y los cuatro nunca se volvieron a reunir. Así que ese fue el final de ABBA en 1982. Sí, una historia que muchas veces se ha repetido aquí en Los Hermanos Maltucho. Agrupaciones que han tenido mucho éxito, que han sido íconos de alguna manera de la música. La historia de los rockstars. Exactamente, de diferentes géneros musicales y que de pronto, por algunas casualidades o causalidades, se ven finalizadas, se ven interrumpidas en su crecimiento artístico. Sí. Pasamos al otro, a la otra parte. Sí, pero antes, Jorge, respóndame. ¿A usted le agrada esta música? Me pone muy contento. Me pone muy feliz, me pone de buen humor. Allá por el otro lado del estudio también levantan un corazón. Así. Emerson y se Francisco les gusta. Emerson, sí, sí. Y sí, un poco. Puede ser que Ava lo enamore. Vamos a que nos enamoren los datos de color, señor operador. En Los Hermanos Maltucho llegan los datos de color. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, take a chance, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, feeling down, if you're all alone. Y aquí iniciando la sección de los datos de color, yo estoy observando acá unos gestos bastante sensuales de parte del señor Maldonado. ¿Usted los está percatando? Sí. ¿Los está percibiendo? Usted, porque recién en Fantasía o Realidad, sección anterior, no vio cómo emulaba la pisada de los hombres lagartos. No, está muy empatizado con el programa. Me gusta. Está como poniendo su cuervo en todo lo que dice. Bueno, uno hace lo que puede. Muy bien. Dígame el primer dato, por favor. Dígame, Jorge, recuerda que anteriormente le dijimos que el representante de ABBA comenzó a llamarlos de esta manera para evitar todo este quilombo de los nombres. ¿A usted se le ocurrió durante este ratito que le hemos dado para pensar de dónde puede provenir? No tengo idea. Pero sin embargo lo vi googleando ahí. Sí, no, decía que quiere decir padre en hebreo, pero no. Y yo le tiraba la negativa, por porque supuesto. Porque son suecos, no hablan hebreo. El nombre de ABBA se formó por la A de Agnetha, por la B de Björn, la B de Benny y la A de Anne Frida. Es tan fácil. Y lo estuvimos diciendo los nombres, sí. Es bastante fácil. Iba a preguntar si las B largas opuestas, una mirando para con la pancita para un lado distinto, tenía algo que ver. De hecho, es el logo de la banda, es así, no son las dos B, digamos, de con la izquierda pancita derecha, para la derecha. Exactamente, claro. Sino que es una, está pancita opuesta, porque en realidad era la marca de una empresa de pescado. Claro, pero yo ahora. Una empresa de pescado. Pero yo ahora le voy a dar un dato de color de por qué. Dígame. Las B van en. No. No le voy a arruinar la columna. Bueno, por favor, continúe entonces. A pesar de la popularidad del nombre, Björn dijo que le hubiese gustado tener otro, como Roxy Music, de Depeche Mode o de Rolling Stones. Me parece que ya se descontextualizó absolutamente todo. Depeche Mode. Lo dijo en tono bastante cómico, pero bueno. Jocoso. A mí me gustó, ¿qué es eso? Es como, va más con ellos. Y yendo a otro dato de color, para decir que Agnetha le tiene pánico a volar. Siempre tuvo la premonición de que ella moriría y toda su familia en un accidente aéreo, así que trató de volar en aviones separados con su pareja Björn, para el caso de que estrellase uno, el otro quedara con vida para cuidar de sus hijos. Un pensamiento bastante curioso. Previsor, es como muy previsor al extremo. Sí, obsesivo, sí, capaz. Exactamente, obsesivo es lo que tiene que ver con el próximo dato de color. Además de Mamma Mia, en Priscila, Reina del Desierto, que son dos musicales. Se usaron temas del grupo y una de las protagonistas era tan fan del grupo. Escuche esto, por favor. que conservaba un excremento de Agnetha que había robado de un baño en un concierto. No, no, no. Esto es real. No es una mentira. Esto es real. Esto es real. Los hermanos Maltuchos acá están instruyendo a la gente. Emmer quiere que repitamos el dato. Que una de las protagonistas de esta película, Priscila Reina del Desierto, conservaba un excremento de Agnetha que había robado del baño en un concierto de ABBA. Esa es la idea. Y... ¿con qué propósito? Bueno, porque es muy fan. ¿Por qué no una púa? Claro. Una baqueta. La remera que usó, no sé, algo. Claro. Yo le quiero hacer una pregunta, sobre todo a Francisco Batista y también a Jorge. ¿Se imagina una fusión musical entre ABBA y los Ramones? No, para dice, nada, bueno, para nada. Bueno, GABA es el nombre de un grupo que interpreta las canciones de ABBA, pero al estilo de los Ramones. Su vestimenta y logo son muy similares. ¿Cómo? A ver, canciones de ABBA hechas punk. Claro, bueno, ya lo vamos a mostrar. La vestimenta y logo son muy similares a los rockeros. ¡Qué ladrón! Y sus discos son un caos sonoro donde mezclan versiones de los Ramones con canciones de ABBA. Si el operador me permite, pondrá la canción. Bueno, eso es GABA, lo que suena es GABA, esta extraña, curiosa fusión entre los Ramones y ABBA. No sé qué, ¿qué te pareció, cuál es la opinión que le merece a usted? No, un papelón. No, no me gustó ni un poco. Perdón, disculpe. Sí, a nosotros tampoco. A Francisco le gustó. A Francisco le gustó. ¿Le gustó GABA? Sí. Bueno. Cuénteme entonces. Ah, no, continúo yo, disculpe. Según Björk, este integrante sueco de ABBA, en el año 2000 le ofrecieron la suma, no mayor y no menor, a $1,000,000 por su reunión. $1,000,000. Tiene razón, $1,000,000. Es que me parecía extrañísima la cifra. No, por $1,000,000 no sé qué, pero lo hago también. Pero este es $1,000,000 por su reunión, sumado a un nuevo disco. Cifra más que interesante, exactamente, para cualquier agrupación musical, pero la respuesta fue un no rotundo, porque ya tenían 20 años separados y era demasiado tiempo como para volver a reunirse, volver a encarar un proyecto. Para volver a prender el fuego. Claro, bueno, pero claro, quizás estaban las cenizas. Quizás quedaban en esa imagen que uno se queda pensando en eso, todo gente joven, vestido a los 70, pero ya están grandes. Y se quedan con esa imagen de gente joven, enamorada, bueno, en los 70, ¿no? Entonces, ahí viene como... Me das el pie hablando de los 70 y hablando de amor. Mientras corrían en los años 70, tomaron protagonismo las parejas swingers, al mismo tiempo que lo hacía la música de ABBA, ¿no? Quizás esta fue la razón por la que se corrió el rumor... de quizás que, a lo mejor. Claro, de que las parejas de ABBA eran swingers. Y... Dale, subile. Quedó justo, bueno. Sí, fue tremendo el enganche de la canción. A pesar de algunas fotos comprometedoras que hay como besando las parejas, intercambiándose con besos, nunca se firmaron o se negaron los dichos. Es algo que ha quedado como algo tabú. Quedó el rumor y quedó ahí. El rumor, y yo si fuese uno de esos integrantes, la verdad es que lo dejaría en rumor. No saldría a confesar nada. Y a esta altura no, quizá no se te diga ahora. Y en esta tampoco no. Nada, sí. En el año 2001, Frida confesó a la prensa que su padre había sido un oficial de las juventudes hitlerianas, que se desplazó a Noruega para formar parte de un programa ideado para emparejar soldados nazis con mujeres noruegas de raza aria pura y mejorar la genética. Algo que, bueno, claramente no me sorprende. Pero pasó. Al terminar la guerra, los niños nacidos de estas relaciones fueron repudiados y muchos tuvieron que abandonar el país, por lo que Frida se mudó a Suecia a lo de su abuela. Claro, Frida es la hija de un comandante alemán nazista y, bueno, y una mujer noruega, por eso se tuvo que mudar a Suecia y por eso la pareja también es sueca. Claro. Y para ir cerrando, este es un último dato color. Cuando la banda comenzó a crear sus primeras canciones, los hombres eran quienes cantaban y las mujeres hacían el coro. Después de una prueba de sonido, su publicista te dijo que, hermano, deja cantar a las mujeres, que tenían mucha mejor voz, podían sacarle más provecho de esa forma. Eran las mujeres entonces aquí las que tenían el talento, o por lo menos tenían más talento en voz que sí. Los muchachos. Esta ha sido la historia de estas dos parejas suecas de la música. Creí que me iba a decir swingers. No, también, sí, por supuesto, también. Causantes de gran fanatismo, como lo fue la señorita del excremento. Buenísimo. Bueno. Cosas impresionantes. 19 y 50 minutos marca el reloj. Cuando, bueno, ya nos queda nada para el final de El Chancho y la Maceta. ¿Qué nos vamos escuchando? Nos vamos a escuchar la canción de ABBA, Waterloo. Quédate para la despedida. Viene el cuarto festival Primavera sin Monsanto, 17 de septiembre en la plaza de la segunda sección de Malvinas Argent. Bandas invitadas: La Cruza, Paola Bernal, Cicules del Viento, Sombra y Toro, Perro Verde, Caminando Tranqui, Las Rimandas, Tribu Madre, Cheperritos. Domingo 18 de septiembre, bloquea Monsanto, encuentro de luchas por tierra y semilla libre. Feria Agroecológica, intercambio de semillas. Festival Primavera sin Monsanto, sábado 17 y domingo 18 de septiembre. 3 años de bloqueo, 4 años de resistencia. Horas 52 minutos en toda Córdoba capital. Ha descendido la temperatura, están haciendo actualmente unos 21 grados centígrados. Sigue para mañana previsto el solcito, el calorcito, mientras Emerson baila y recibe la primavera. Se recién... quedó como con los reservios de Ava, me parece. De Gaba. Hoy tuvimos Ser Como Ellos, estuvimos viendo la banda Anaximandro. Así es, estuvimos en la provincia de Corrientes, dimos comienzo a este nuevo viaje con la banda Anaximandro y la próxima será Grito Clandestino. Grito Clandestino, ahí también nos saludaban los muchachos, nos mandaba un saludo Conejo. Conejo de Grito Clandestino. Le mandamos un abrazo grande para el lunes a las 21:20 aproximadamente, sale Ser Como Ellos, ahí bien atentos los muchachos correntinos. Como siempre, Ser Como Ellos abriendo el programa. Luego tuvimos Colores Santos, hoy estuvimos viendo la última producción de Tarantino, estuvimos hablando, analizando la estética, Los 8 más odiados, bueno, también nosotros le dimos nuestro humilde aporte acerca del tema. También pasaba en Fantasía o Realidad Francisco Batista y su historia de la civilización de los reptilianos, bastante, aprendí mucho. Y hace unos minutos sonaba Los Hermanos Maltucho con ABBA. Les recordamos, no se escuchan por www.zumbalaturba.com.ar, sino también no se escuchan al aire por la FM 99.5 ahí desde Barrio Bellavista y para todo Córdoba. Señores, nos pueden escuchar además por TuneIn en la lista de radios locales, Carolina. Así es, si andas por la calle, estás desde el celular, bueno, quizás es más conveniente que te descargues la aplicación de TuneIn y nos encontrás como Zumba la Turba en las radios locales. Nos escuchás todos los lunes y viernes, los lunes de 21 a 23 y los viernes de 18 a 20. Así es, ya viene la rocola de los inocentes acá por Zumba la Turba. Hasta las 22 se van a quedar los muchachos. Esto fue todo, señores, esto fue El Chancho y la Maceta. Sabrán disculpar, me voy a marchar, aunque a nadie ya le importa.